come through. I got it. Buenas tardes a todos, acá estamos en la previa de Racing Sin Fronteras, unos minutos tarde. Nos habíamos comprometido a comenzar el programa a las 19:45, pero bueno, tuvimos algunos problemitas técnicos, así que empezamos más o menos a las 19:50 acá, ya esperando el partido de Racing con las inclemencias climáticas del caso. Está lloviendo en Avellaneda y ahí estamos esperando la comunicación de los chicos. Nos dicen que a las 19:30, un poquito antes, el árbitro Patricio Lustó dijo que se va a jugar el partido. Sabemos que desde las 18:30 más o menos no llueve más. Y sabemos que el cilindro para esas cosas se la banca bastante, así que si no vuelve a llover hasta la hora del partido, hay muchas posibilidades de que el partido se juegue en condiciones más o menos normales. Estamos acá en la previa de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, esperando el partido de Racing de local contra Atlético Rafaela. Estamos saliendo actualmente por la página web del Chatacabé, chatacabé.com/radio. Estamos saliendo como corresponde, como siempre, con la gran FM 100.9 Premium Classic de Marcelita Mitrano, que en unos momentos me va a estar acompañando en esta previa. Estamos saliendo también por el TuneIn de la FM 100.9 y por la página web premiumclassicfm.com de la Premium Classic, por el TuneIn también del Chatacabé. Así que bueno, nos pueden escuchar por una computadora, nos pueden escuchar por Radio Zona Sur, nos pueden escuchar también por los teléfonos celulares, entrando a la aplicación TuneIn y buscando el Chatacabé o buscando el Premium Classic. Hace instantes terminó el así llamado superclásico del fútbol argentino. Río y Boca empataron 1-1 y toda la gente ya se puso en la cabeza porque River, el puntero del campeonato, dejó 2 puntos y sacó las calculadoras y se pusieron locos. Tranquilo, muchachos, tranquilo, que esto recién empieza. Vamos a mitad, hoy se va a cumplir en el entretiempo la mitad del torneo. Racing está en un quinto puesto expectante, luego de, creo que del triunfo de Estudiantes se puso en el quinto puesto, así que nada para volverse loco, estamos ahí, el equipo está en franca levantada, así que estamos todos ansiosos esperando este partido. Hay mucha información, hay muchas novedades, así que le vamos a ir dando esa información. Mientras tanto, voy a ir saludando a quien me acompaña, como siempre, el gran Marcelo Mitrano, un fenómeno que cuando uno necesita cualquier cosa, de alguna manera hace magia y lo puede salvar. Así que bueno, te doy las buenas tardes, buenas noches, Marcelo, contame cómo está el tiempo ahí por ahora y contame qué se siente en estos momentos antes de una hora y todavía para el comienzo del partido. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, Gustavo. Un gusto poder estar dándote una mano a vos y poder estar acá en este famoso transmisión líder de Chata Cadera, Racing Sin Fronteras. Y bueno, ¿me estás escuchando bien? Sí, está saliendo perfecto, Marcel. Bueno, ahí me quedo tranquilo porque últimamente, hoy hicimos una pequeña prueba, pero así me quedo más tranquilo ahora. Bueno, acá hace un ratito había dejado de llover, en este momento empezó a llover un poquito. Yo la información que tenía era que Lustó había entrado, vio que había agua en la cancha, no era una cosa alarmante, pero estaba complicada un poco la cancha y decidió que a partir de las 20 horas, la información que tengo yo es que entraba nuevamente para definir. Y otra información que tengo a través de unos colegas es que Racing no quiere jugarlo y Rafael así. Esa es la información de lo que se está corriendo en la previa de este partido. No es nada confirmado, pero eso sería el run run de todo esto. Lo que podemos decir es que vimos el partido anteriormente del clásico, como se puede decir clásico, un partido que desnaturalizado, no fue lo mismo que el partido que fue con Racing Boca, porque había charcos más grandes, pero era un partido que no se podía jugar porque la pelota no corría, era un partido que jugaban a las áreas y a los errores, y siguió lloviendo en forma continua. Recién al final del partido empezó a apaciguar un poco, y ahora hace minutitos que empezó a llover, pero muy poco. Se ha comunicado Pablo hace unos minutitos, ya estaban llegando a la cancha, así que en algunos minutos seguramente nos vamos a comunicar con nosotros para decirnos qué pasa allá. Lógicamente Gus, expectante y esperanzado, porque bueno, a nosotros en sí, si lo analizamos, nos convenía una derrota de River para poder estar más cerca. Igual nos acercamos un poco porque tenemos 16 puntos, River tiene 22, los vecinos de enfrente juegan mañana y pueden llegar a acercarse también, pero bueno, falta mucho, como decías vos, estamos por la mitad del campeonato, pero bueno, sería importante ganar y ver la manera de seguir en este tramo, que todavía falta mucho, Gus. Sí, ahora es un tramo en el que Racing hace 10 días estaba malísimo, ¿no? Estaba que se quemaba la casa, que se quemaba el rancho, así que por eso creo que no nos viene mal un manto de tranquilidad. Estamos realmente ahora esperando los chicos que están en la cancha, Santiago Ramírez, Pablo Margolis, Martín Casal, Federico Tedesco, tenemos también a los muchachos de la página web, Gonzalo Rubio, Hernán Sartorio, y son tantos que bueno, de alguno me voy a acordar, de alguno me voy a olvidar. Estamos esperando ya la comunicación, ahí les pedí a los muchachos que se comuniquen en cuanto puedan, porque realmente lo que la gente quiere, Marce, es saber lo último que está pasando, a ver si este partido se va a jugar o no. Hay algunas informaciones acá en la red social Twitter, en donde parece que Patricio Lustó ya entró a la cancha nuevamente para hacer la segunda inspección. Hay algunas fotos. Sí. Acá tengo información, sí, que dice que ya abrieron la puerta de estadios y están colocando las redes ya en los arcos. Así que yo creo que se va a jugar, me parece. Esa información, yo creo que se va a jugar. Igualmente van a... esto depende realmente de las inclemencias del tiempo, a ver si va a empezar a llover. El cilindro de Avellaneda se caracteriza por drenar bien el agua, si no es el mejor, es uno de los mejores estadios de la Argentina en ese sentido, a pesar de su edad, de su antigüedad. Es un estadio que siempre se caracterizó por drenar muy bien el agua, así que en eso, si el clima le da una posibilidad, me parece que el viejo cilindro, el viejo Coliseo de Avellaneda va a hacer su trabajo para que se juegue. Racing no tiene, al menos en este torneo, buenas experiencias jugando en campos de juego en condiciones muy muy muy mojadas. Lo que viene a la memoria inmediatamente es el partido contra Boca, que se tuvo que suspender a los 15 minutos, así que realmente veremos. Racing en una cancha un poquito pesada tiene para desequilibrar, pero también tiene defensores grandotes, cosa que es complicada también para ellos, porque Atlético Rafael la cuenta con un muy buen delantero, muy ligerito, y a su vez no corpulento, pero es un muchacho de cierta estatura, como este chico Albertengo, y se puede complicar. Así que no sé qué es lo más conveniente. Lo que sí es claro, Marce, es que por la manera de jugar, por lo que este equipo intenta hacer dentro de la cancha, necesita una cancha en donde la pelota corra bien, que no haya partes en las que se frena y otras partes en las que corre más rápido. Yo creo que por lo que Racing propone, es importante que la cancha esté en al menos aceptables condiciones, porque Racing pretende jugar de esa manera. Sí. Sí, el árbitro recorrió nuevamente la cancha y ya en breves minutos ya se va a resolver si se juega o no. Y lo que venía hablando respecto del estadio, yo no me acuerdo, a ver si vos te acordás, yo de que voy a la cancha de Racing, imagínate, tengo 48 de los 3 años, 4 años, no me acuerdo haber un partido que una vez que comenzó el partido se había suspendido en la cancha de Racing por lluvia. Se jugaron siempre todos, siempre vi la cancha en buenas condiciones, y yo creo que es una de las mejores canchas de la Argentina en que cómo drena el agua, y por la información que nos están llegando, está drenando muy bien, así que yo creo que se va a jugar igual, por la información. Recién ahora entró el árbitro, así que yo creo que en minutitos seguramente nos va a llegar la información, y seguramente Pablo Margoli y su equipo nos va a estar comunicando en vivo desde allá. Sí, seguramente, porque lo que estaba pensando hoy, justo mientras miraba el primer tiempo del partido entre River y Boca, era cada vez que pisaban los jugadores se formaba un spray para los costados. Me hacía acordar a los jugadores de la PlayStation, que tienen un círculo alrededor y van corriendo de un lado para otro, ¿no? Para mí no estaba para jugar en el Monumental, pero Racing va a tener un par de horas extras de no lluvia, y creo que si se mantiene el clima así, sin llover hasta las 21:30, se va a jugar. Ahora, que nos convenga o que no nos convenga, en el estado actual del campo de juego, yo creo que a Racing es al que menos le conviene. Pero eso es una cuestión de estrategia, de táctica que tiene Racing, que intenta jugar por abajo. Así que veremos, pero una cancha rápida realmente te asegura que por afuera se puede lastimar, que los defensores no están firmes, y eso te puede favorecer como te puede perjudicar. En líneas generales, creo que Racing necesita un campo de juego de bien para arriba, porque por lo que intenta hacer en la cancha, ¿no? Y bueno, y ojalá el viejo cilindro de Avellaneda nos dé esa posibilidad, Marcelo. Sí, parece que algunos ya lo dan como confirmado, que se juega. cual vamos a terminar viendo la la información oficial, pero se da todo por la información que nos está llegando, que el partido se jugaría. Bueno, así que eso es una buena noticia, especialmente para toda la gente que viene de tan lejos, especialmente un partido en domingo, mucha gente, en el caso de Racing, viene mucha gente del interior, que viaja muchos kilómetros para ir a ver a Racing, así que espero que, por ese punto de vista, quiero que se juegue. Ahora tampoco quiero que Racing, por jugarlo, se vea perjudicado en el transcurso del partido, en las condiciones del campo de juego, y no quiero que sea perjudicado. Todos los equipos, bueno, la mayoría de los equipos en Argentina juegan a la segunda pelota, al pelotazo, y no sé, ¿no? Así que no sé si tanto le conviene a Racing. Así que bueno, la información por ahora es que el partido se hizo. El árbitro Patricio Lustó ya ha hecho una primera inspección y una segunda inspección hace unos instantes, y no va a suspender el partido, al menos hasta este momento. La información de la cancha es que todavía ya más de una hora hace que no llueve, quizá una llovizna leve, esporádica, pero no llueve a cántaros. Así que ese tipo de inclemencia climática, el cilindro se lo banca bastante bien. Así que hoy todo indica, si las condiciones se mantienen en las que tenemos ahora, indica que se jugaría el partido. Así que ahí estamos, esperando que se decida oficialmente que se juegue. ¿Qué te parece, Mario? ¿Es algo para decir? Si no, vamos a una tanda y le damos oportunidad a los chicos para que se vayan. Como la versión oficial, y después me gustaría, a ver si podés hablar un poco de la parte de política de Racing después de la tanda. Me interesaría ver qué pasa con el tema de Víctor Blanco, que decía que no iba a ir con ninguna lista, que iba a dejar, parece que ahora iría solo. Después de la tanda, ¿qué te parece si hablamos un poco de eso hasta que se comuniquen los chicos? Estaría bárbaro, sí. Dijimos algo el día jueves, que fue el día que se volvió a lanzar, se lanzó Víctor Blanco y anunció la participación del oficialismo. Así que bueno, contamos todos esos pormenores a la vuelta, acá, en la previa de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, de la hora de la academia, que va los miércoles a las 21. Estamos acá, aguantando los trapos ante la ausencia obligada de nuestro conductor habitual, Javi López, el costarricense que conduce tan magistralmente esta previa y los programas de los lunes y jueves. Así que bueno, volvemos en unos minutos después de la tanda. Ahí nos vemos. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mascón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter, @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Ahí volvemos, en la previa de esto que es el posible partido, ¿no? Marce, parece que empezó a llover nuevamente en la ciudad de Avellaneda, nos informan los compañeros, así que estamos todavía ahí, en veremos. Acá la información que nos llega es que Lustó dijo que todavía esperar un poco más para resolverlo, dice, por si vuelve a llover, es como que si se... por lo que la información que nos estamos llegando es que si llega una lluvia bastante intensa, creo que Lustó, pienso que lo va a suspender. Falta alrededor de una hora más o menos, un poco más, para el comienzo del partido. Por esa misma, por el hora 15 para el partido. Exactamente, así que yo creo que todavía no podemos dar confirmado que se va a jugar, porque yo creo que si llega a agarrarse una lluvia un poquito intensa, yo creo que lo va a estar esperando que... si llega a llover un poco más, si llega un baluntillo, creo que lo va a suspender. Más la información que tenemos, que parece que Racing no lo quiere jugar. Y sí, yo creo que es una buena decisión. Racing, futbolísticamente hablando, es el de estos dos equipos el que más propone, el que busca jugar la pelota por abajo, al pie de los compañeros. Así que me parece más que razonable que Racing sea el que no lo quiera jugar, pero hay que pensar en toda la gente que viene de afuera y todo eso, y bueno, pero yo creo que la gente va a entender que a Racing le conviene jugar en un campo de juego en el que esté más o menos, en un campo de juego que sea previsible, ¿no? Juega mucho con el arquero de Racing, los defensores tocan mucho la pelota entre ellos, así que creo que desde ese punto de vista es lo más razonable, es que no se juegue el partido y se suspenda ya de una vez, y la gente puede, qué sé yo, tomar la decisión que no irse, quedarse a cenar en Avellaneda y luego irse. Así que no sé qué será lo que decía el árbitro. Va a esperar hasta las 20:30, dijiste. No, voy a esperar un poquito por la información que tengo. En este momento se encuentran reunidos en el vestuario con los colaboradores, Lustó, para tomar una decisión. Pero, como decimos nosotros, como decías vos, hay gente de filiales, gente que vino muy lejos para este partido. Pero si tenemos que analizar por lo que es Racing, por la situación de Racing, como decimos, yo coincido en esta situación, en el juego de Racing, capaz que nos conviene otro tipo de campo de juego. Pero habría que esperar. Y realmente hay que esperar. Nos queda otra que esperar. Creo que acá vamos a estar dándole la información minuto a minuto que nos vaya llegando. Así que bueno, tengan paciencia, gente. Estamos todos igual. Nadie está en la cabeza del árbitro. Nadie está en la cabeza de los colaboradores. Y en definitiva, la prerrogativa de decidir si este partido se juega o no se juega es del árbitro Patricio Lustó. Así que Marcelo, pensalo para agregar, si no, le vamos dando a la gente más o menos un pantallazo de lo que fue esta semana tan movidita. Sí, si llega alguna noticia me interrumpís. Y realmente, bueno, fue una semana de esas semanas de las más moviditas, al menos en lo político, ¿no? Una semana realmente que trajo muchas sorpresas. Para ir haciéndolo más o menos cronológicamente, el lunes estaba reunido Víctor Blanco con algunos allegados y algunos dirigentes también, o algunos candidatos, un candidato, tengo entendido, el lunes, y la impresión que todos tenían es que Víctor Blanco no iba a ser candidato a presidente, sino que iba a ir en algún trinomio como vicepresidente primero, como vicepresidente segundo, no está claro, ya nunca se va a saber en qué capacidad, pero esa era la idea. El martes se había adelantado la reunión de comisión directiva, que generalmente es los miércoles, se había adelantado para el martes, y en esa reunión de comisión directiva, en donde todos sabían que Blanco iba a comunicarles a sus pares de comisión directiva su decisión de participar o no como candidato a presidente, como cabeza del llamado oficialismo, hubo además de eso una pequeña comida, un servicio de lunch, en donde se juntaron a celebrar lo que fue el primer año o un año de la asunción de Víctor Blanco como presidente de Racing. En esa comida o en esa reunión conversaron, parece que tomó la voz cantante, la tomó el vocal de comisión directiva Roberto Torres, y parece que fue un discurso, unas palabras bastante poderosas. Y en ese momento, como que Víctor Blanco decidió tomarse 24 horas, 48 horas para decidir realmente lo que iba a hacer. Según cuentan algunos, no le dio el coraje para decirles que no quería. Y por otro lado, dicen que Víctor Blanco lo tenía más o menos masticado, y que las palabras de sus pares de comisión directiva, en especial las de Víctor, en especial las de Roberto Torres, le confirmaron su decisión. Y bueno, decidió esperar. Todo esto pasó con muchas especulaciones el día miércoles, en donde todo el mundo tiraba distintos nombres, decía una cosa, decía la otra, se barajaban nombres, especulaciones durante todo el día miércoles de que Víctor Blanco se iba a presentar junto con Roberto Torres y, no sé, Adrián Fernández, una cosa así, que iba a ir con Matías Gáenzer-Mequian. Bueno, al día miércoles, estas eran todas especulaciones, no se había nombrado hasta el día miércoles es ningún nombre. Desde ya les digo, era todo verso. Y al día miércoles, Víctor Blanco no se había reunido con ningún candidato fuera de lo que son sus allegados y sus colaboradores en comisión directiva. Llegado el día jueves, ya como se preveía y como todos sabíamos más o menos después de la reunión de comisión directiva, Víctor Blanco anuncia más o menos a la 1 de la tarde que, en sus palabras, quiero ser lo más preciso posible, el oficialismo iba a participar de las elecciones y que Víctor Blanco iba a ser la cara visible del oficialismo. En esa conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes Alfredo Chiodini, estoy diciendo de izquierda a derecha, Alfredo Chiodini, Roberto Torres, Víctor Blanco sentado en el medio, a su izquierda, Pablo Mena, el tesorero, y el pro tesorero, presidente del fútbol amateur, Adrián Fernández. En esa reunión anunció exactamente eso. No dijo si iba a ir de presidente, no dijo si iba a ir de vicepresidente, dijo solamente que el oficialismo iba a participar y que él iba a ser la cabeza visible del oficialismo. Luego de esa reunión, o de esta conferencia de prensa, que se ha podido escuchar grabada en Racing Sin Fronteras, Víctor Blanco hizo su raíz mediático, habló en varios programas partidarios y no partidarios, y dejó algunas frases como que los lugares en la lista no eran importantes y que iban a congeniar proyectos, y dejó un concepto, creo que el más novedoso de todos en esta campaña, fue la de, usó la palabra amnistía para algunos ex dirigentes de Racing, entre ellos mencionó al ex presidente Rodolfo Molina y al ex presidente Daniel Alvin. Así que bueno, ahí estamos al día viernes, hace 2 días, y hasta el día de hoy, según mi información, Víctor Blanco solamente se reunió con el candidato a presidente por la agrupación Unidos por Racing, Miguel Jiménez, quien fuera en su momento, en la última elección, candidato a vicepresidente, o en la del 2008, mejor dicho, candidato a vicepresidente del expresidente Daniel Lalín. Se reunió con él, se reunió por parte de Daniel Lalín, su hija Bárbara Blanco, y el vocal de comisión directiva, el doctor Roberto Torres, y de parte de Miguel Jiménez, un allegado, el nombre de Carlos, que no sé el apellido, y su hijo, que tampoco es el nombre, así que bueno, me sabrán disculpar. Víctor Blanco, tenemos la información. Sí, Marce. Habría, nos llega una información que habría otra nueva revisión en las canchas del árbitro Patricio Lustó, para ver si se juega, abrir una última revisión. Y estaría pasando en estos momentos, porque ya estamos cerca de las 20:30, son 20:22 en estos momentos, así que debe estar ya prácticamente, debe estar por tomar su decisión. Luciano Orsino dice que, a ver, si no es esta información de prensa de Racing, prensa de Racing informa que Lustó afirmó que esperará un rato más para decidir si se juega o no, debido a que puede volver a llover. Así que estamos a la espera de esa información. Y después, para terminar más con el tema político, es nomás aclarar que se reunió solamente con Miguel Jiménez. Víctor Blanco estaría viajando a Europa el día de mañana, pero la información que tengo yo es que mañana va a haber una reunión entre la gente de Miguel Jiménez y Roberto Torres, que en estos momentos parece que se ha convertido en la persona que está coordinando toda esta cuestión política para Víctor Lázaro. Así que estamos ahí, ahí es donde estamos ahora. Por ahí me olvidé de algo porque estoy hablando sin notas, sin nada, solamente recordando lo que pasó esta semana, Marcia. Así que si me voy acordando de algo, lo voy diciendo a medida que pase la previa y por ahí en el post partido. Así que ahí estoy escuchando los ruidos. Marce, no sé si estás comunicando con la cancha. Puedes hablar con él. Adelante, Pablo, si estás en la cancha. Acá estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Estamos acá en la confitería de donde está la cancha de tenis, cerca del playón. El estadio, un lujo, como se ve, el día, por lo menos paró de llover, acá en algunas gotitas, pero nada importante. Aparentemente, por lo que nos dicen, se juega el partido. Así que estamos esperando la confirmación total, pero por lo que nos dicen, el partido se jugaría, al menos en prensa, en par de minutos nos han dicho esto. Marte, el saludo a todos, ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? Se te está escuchando muy bien, sé que esa es tu primera preocupación, se te está escuchando muy bien y quería también saber si vos me escuchás bien a mí. Sí, te escucho perfecto y bueno, justo vos lo nombraste hace un ratito, Hugo, estamos con Roberto Torres, acá al lado. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes, muchachos. ¿Todo bien? Y bueno, un poco preguntarte, ¿hubo movida política, lo de Blanco, lo que se viene, las alianzas? ¿Cómo está el tema hoy en día? Estamos bien. El oficialismo va a presentar su lista, encabezada por Víctor Blanco, y hemos hecho una apertura a diferentes sectores que tengan algún pensamiento similar al nuestro, el bien de la sin el orden, la coherencia, el respeto, el trabajo, la honestidad, la cordura, proyectar un club para dos o tres generaciones de hinchas. Bueno, quienes tengan ese mismo pensamiento se pueden sentar a conversar con nosotros, no hay problema, estamos dispuestos. ¿La idea es reunirse con todas las agrupaciones? Tenemos límites, porque todos aquellos que están en condiciones de votar conforme al padrón, nosotros no podemos prohibir a nadie. Evidentemente, todo en un marco de respeto y sabiendo qué es lo que quiere cada uno, pero bueno, es un momento importante para Racing, es un momento en donde consideramos que la oportunidad de hacer este llamado era ahora, y bueno, vamos a tener 70 días muy intensos. Bueno, te habla en la primera reunión, sería como Miguel Jiménez en estos días, por lo que no llegó, ¿no? Puede ser. Es una cara de... No, puede ser, porque no hay un orden de prelación, sino ha llamado a varios dirigentes, y bueno, no tenemos ningún tipo de reproche con nadie, todo lo contrario. No hay orden de prelación, sino que hay una amplia voluntad de diálogo para, a través de un disenso, poder construir un consenso que tanto le hace falta. A ver, seguramente Gustavo te va a hacer una pregunta. El partido se juega, por lo que se dice, ¿no? Sí, confirmado que se juega. No. Palabra de Roberto Torres. Te paso a Gustavo, si le haces alguna preguntita. ¿Cómo está? Roberto, le habla Gustavo Janacino acá desde Los Ángeles. ¿Cómo está usted? Bien, todo bien. Roberto, le quería preguntar. La información que llegó es que ya han tenido una reunión, al menos preliminar, con Miguel Jiménez, su hijo. Le quería preguntar cómo fue esa reunión y si se llegó a algún acuerdo o si todavía fue solamente una reunión preliminar. Una charla entre las inguitas, simplemente yo también participé, por supuesto, pero bueno, con este discurso de que queremos charlar con todos y no solo queda exclusivo, sino meramente en la práctica también, lo hicimos con Jiménez, como lo vamos a seguir haciendo con quien intente o tenga intenciones de hablar con nosotros. El momento de Racing es importante y que mejor de un disenso que podamos tener algunos puntos, poder lograr un consenso para bien de Racing. Roberto, realmente la información el día lunes, antes de la reunión de comisión directiva, la información que manejaban casi todos, me incluyo, era que Víctor Blanco no iba a ser candidato a presidente. La reunión de comisión directiva, claramente algo pasó. Lo que nos llega y de lo que nos enteramos es que usted llegó con la voz cantante en esa reunión de comisión directiva y que realmente arengó a sus pares a apoyar la continuidad del proyecto que encabeza Víctor Blanco. ¿Fue realmente así? Y realmente, si fue así, ¿qué fue lo que lo llevó a usted a hacer realmente a tomar las riendas del de esta movida para que Víctor Blanco continúe al frente de Racing? Bueno, en realidad fue así, no la voz cantante, sino que cuando él propuso un brindis por el año de trabajo, él posterior a eso iba a anunciar su decisión y yo le pedí la palabra como para hacer, si usted le llama una arenga, fue así, donde expresé el logro de su gestión, donde revaloricé su capacidad de gestión, de negociación, su trabajo, su humildad, su nobleza, su conducta, su dedicación por Racing. Y bueno, sí, fue una arenga que yo, no vos cantante, sino lo hice a título personal, a la cual con posterioridad adhirieron muchos miembros de la comisión directiva, por no decir casi la totalidad. Roberto, ¿me escucha? Hay un poquito de ruido, pero quiero estar seguro si me escucha. A ver, ahora. Sí, ahora. Sí, hola. Bueno, sí, yo lo escucho muy bien, así que voy a asumir que usted me escucha bien también. Y después tenemos entendido, no sé si me quiere confirmar o no, si puede, mañana Víctor Blanco estaría saliendo de viaje. Así es, va a visitar al Papa Francisco. ¿Y él estaría volviendo el fin de semana que viene o estaría volviendo en pocos días? El sábado ya está. ¿Perdón? El sábado ya está acá. Ah, el sábado está de vuelta. Tenemos entendido también, me informa alguna gente de Miguel Jiménez, que usted estaría reuniéndose con Miguel Jiménez el día de mañana. ¿Esto es verdad o tengo mala información? Sí, tiene buena información. Ah, bueno, y ahí ya estaríamos, usted está esperando que la gente de Miguel Jiménez le dé una respuesta a ver si van a apoyar a Víctor Blanco o es otra reunión, otra reunión. Primera conversación. Ah, ok. Así que bueno, de mi parte nada más, creo que quedó más o menos en claro todo. Lo que sí le quería preguntar a usted, que está ahí al lado de Víctor Blanco todo el tiempo, es, Víctor Blanco no fue del todo claro el día jueves en su conferencia de prensa y en otras notas que le hicieron los medios en cuanto a su postulación como presidente. La gente que lo rodea, entre los cuales se encuentra usted, ¿cree que Víctor Blanco se presentaría por el oficialismo como candidato a presidente o está abierto a considerar otras posiciones dentro del trinomio o lo que sea? Ah, por su generación, el secretario lo dice por presidente. Yo lo propuse por candidato a presidente del oficialismo. Y eso es una opinión compartida por los otros miembros de comisión directiva, me imagino. Por supuesto, es nuestro candidato. Muchísimas gracias, Roberto, un gusto haber conversado con usted, y bueno, en esta coyuntura creo que vamos a volver a hablar pronto. Tiene que preguntar más rápido, no se de goma. Ahí Pablo le va a preguntar sobre lo futbolístico y cómo ve el partido de hoy, seguramente. No, me dio el celular y ahí te iba ya directo para acá, en Tagus, directo para acá. Bueno, más o menos confirmó todo lo que puedo llamar a mis fuentes y decirles que realmente no me han cambiado y me han dado buena información, ¿no? No pudimos escuchar lo que iba hablando la primera parte solamente, sí, pero después por un tema de señal o para hablar más tranquilo o tal vez por alguna preguntita que has hecho te puede encontrado para hablar más tranquilo. Entendido. No, realmente te cuento lo que dijo, lo más importante que dijo, es que la gente que integra hoy el oficialismo, para ellos el candidato a presidente es Víctor Blanco, como yo me imaginaba. Claramente no tiene tampoco sentido hacer semejante movida para que Víctor Blanco sea vicepresidente, número 2 o número 3, ¿no? Así que eso lo confirmó Torres y a mí me parece que aquellos que quieran unirse a lo que sería el oficialismo, tienen que olvidarse de ser candidatos a presidente. Veremos quién están dispuestos a hacer eso. Confirmó también que va a tener una reunión Roberto Torres con Miguel Jiménez el día de mañana. Así que al día de mañana, el oficialismo, entre comillas, habrá estado reunido con Miguel Jiménez dos veces y con nadie más todavía. Así que una situación que, si bien oficialmente están hablando de una apertura a todos los sectores, por ahora el único que ha tomado el guante es la agrupación Unidos por Racing de Miguel Jiménez, Pablo. Bueno, sí, como se preveía, ¿no? Obviamente el anuncio que se va a presentar Blanco, pero seguramente, como bien lo decís, como imaginábamos, va a estar como primero, ¿no? Una vez que va a hablar con otras agrupaciones para ver si otro va como candidato. El candidato Blanco es algo clarísimo, ¿no? Está más que claro, eso creo que era sin ninguna información, porque yo no tenía ninguna información. La lectura que yo hice en Racing Sin Fronteras el día jueves fue que me pareció una burrada directamente, que tanto lío para que se presente Víctor Blanco, para que lo pongan de segundo o de tercero. Todavía hay sectores que piensan que, como Víctor Blanco no lo dijo de su propia boca, él está considerando como una posibilidad la de no ser candidato a presidente. A mí me parece que en esta coyuntura, aunque Víctor Blanco quiera no ser presidente, no ser candidato a presidente, creo que no va a ser posible, no lo van a dejar. Lo noté a Torres firme en esa posición, y siendo hoy por hoy la voz cantante del oficialismo y la persona que está negociando por Víctor Blanco, me parece que está más que claro que Víctor Blanco va a ser candidato a presidente. Bueno, Gus, acá estamos con gente amiga, aparte de Santi Ramírez, Gonzalo Rubo, que ahora vamos a sacar al aire, que es integrante de la página web de Racing Sin Fronteras, que lo tenemos en contacto todo el día, online permanentemente. Está Valeria también, jugadora de vóley, con ella tuvimos el triunfo en Córdoba, entonces ya quedamos listos, iremos a todos lados con ella también, obviamente Vivi, Martín Casal, y bueno, hay una persona de Racing Unido que estuvo también el día de la pizzería José. A ver, el día de la pizzería José estuvimos, disfrutó la pizza, estamos con Martín, su apellido Blanc. Martín Blanc, según mi padre. Según mi padre. Bueno, de esta Racing, ¿no? Sí, y hasta donde yo sé, sí, salvo que me hayan mandado un comunicado. No, sí. Por elección propia, por elección propia. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Cómo viene este tema de la postulación? Más que la conferencia de prensa el otro día de Víctor Blanco. No, lo sentimos, sentimos que fue una postulación solo de Blanco y no de un partido. O sea, él solo se postuló y llamó a la unidad. A ver, no, para no pormenorizar ni demás al señor Blanco. Simplemente dijo, yo me candidateo y está solo. No quiere decir que esté solo en sí, simplemente que no es que agarró el equipo de trabajo, su equipo de trabajo de esta gestión, sino que simplemente se postuló invitando seguramente a un que otro candidato o figura política que ande suelta por ahí para que se sume, no de nuestra parte. Igualmente, por lo que se está hablando, sería el candidato del oficialismo, ¿no? Y va a haber reuniones con distintas agrupaciones. ¿Ustedes esperan que haga alguna reunión o para nada? No. ¿Por tu cara no? No, por mi parte, reuniones podemos tener con cualquiera, el café nunca se deniega a nadie. Pero no porque la idea de este Racing es netamente, no solo por parte de Pablo Podestá, sino que de toda la agrupación estamos, nuestra idea es totalmente ajena a la de Blanco, estamos totalmente diferenciados de toda esta gestión, consideramos que fue la primera campaña de gestión del club, lo asociamos directamente a la gestión de Blanco y Coborno, y por tanto no tenemos ninguna intención de estar cerca de él, sino más que nada enfrentado, con todo el respeto que merece, somos todos de Racing, tiramos todos para el mismo lado, pero no, la idea de Pablo Podestá no es estar con Blanco. Bueno, es, está preparado, está por todos lados y va a ser el candidato de Racing, así como está la agrupación. Sí, no, esto es un terreno que está saliendo, pero sí, la idea, nosotros creemos en la agrupación que Pablo es la persona más capacitada, lo ha demostrado durante su gestión como vicepresidente y como responsable de la gestión de fútbol, por la gente que trajo, por cómo cambió el club, por la gente a la que se diferenció también, y por tal motivo estamos todos detrás de él, confiados, y aparte somos un equipo de trabajo, no es solo Pablo Podestá, somos un equipo de trabajo armadísimo que se suma gente capaz, no solo por sumar cantidad, sino por sumar calidad, y la verdad que estamos ya preparados. Si las elecciones fuesen mañana y tenemos que asumir en dos semanas, ya está todo listo para que nosotros podamos gobernar de alguna manera. Más allá que llamamos a una unidad de pensamiento, no una unidad de gente, sino de pensamiento. Tenemos que todos tiren para el mismo lado bajo las mismas ideas. Bueno, no sé si querés preguntarle algo, Gustavo, a Martín. No, está más que claro. Martín, te saludo de todas maneras. Gustavo Janayir, acá desde Los Ángeles. Y esto es claro, más allá de los proyectos, que son muy buenos, más allá de las ideas, este Racing no va a alinearse con nadie que no sea Pablo Podestá como candidato a presidente. Eso es lo que dijiste. Sí, simplemente porque no solo la agrupación, sino... no solo los que formamos parte de Racing, queremos que la gente que consideramos que afortunadamente nos va a apoyar en diciembre, y los que entienden un poco de Racing saben que Pablo es el hombre para esto, es el hombre para revertir esta situación, que es, a ver, algunos consideran que no, yo la considero caótica, de muchísimos puntos, hay muchísimas cosas a favor, hay una gran materia prima en distintas circunstancias, pero hay muchísimo por lo cual trabajar, por eso esperamos a partir del año que viene, si la gente nos acompaña con el voto a fin de año, poder empezar a revertir esta situación día a día. ¿No tienen ustedes alguna preocupación de que este Racing sea visto como la única, prácticamente la única agrupación que se ha rehusado realmente a unirse a otras y formar algún que otro consenso dentro de las otras agrupaciones? Se ve a la distancia, al menos se ve que si bien en el discurso están todo el tiempo llamando a la unidad, realmente no han podido o no han querido realmente cristalizarla a través de alguna alianza, de algún frente. Es que no es una cuestión de unirnos a cualquiera. Simplemente yo te puedo decir que en algún lado salió lo de Blanco, y la verdad es que no, simplemente por diferentes ideas. No es una cuestión, no le cerramos la puerta a nadie, más que nada le cerramos la puerta a todos. Hay gente que consideramos muy capaz, no por decir nombres, porque la verdad que sería jugar con algo, como decir nosotros, es como hablar de refuerzos, sería jugar con el hincha. Entonces preferimos que al día de mañana se hacen reuniones para conocer ideas de gente capaz. Y si esa gente es realmente capaz, sumarla al grupo de trabajo. Simplemente rechazamos la unidad con el señor Blanco, con todo el debido respeto que él se merece. Simplemente no está de acuerdo con su gestión. Hoy por hoy, las únicas dos agrupaciones que estarían sin haber cerrado trinomio, sin haber cerrado alianza, son tres o cuatro, pero son ustedes que no han presentado el trinomio todavía hay tiempo para eso. Pero son las de Matías Gáenz Ornequián, Racing Siempre, la de Miguel Jiménez y la de Daniel Lalín. De eso que queda, nosotros estamos ultimando detalles para poder presentar el mejor cambio posible para los hinchas. Esa es la idea. No estamos esperando decisiones de otros, ni unidades o separaciones de otros. Esto depende de nosotros, y consideramos que analizan propuestas para poder presentar el mejor trinomio. O sea, nosotros confiamos en el trinomio, no es solo una cabeza, no es solo un presidente, porque si no, después pasa lo que pasó en la última gestión: gente que se pelea con diferentes ideas, un presidente que renuncia, un vicepresidente que también, por diferentes ideas que no corresponden. Mismo te digo, pasado con gente de área cerrada, y con las diferencias que ha tenido el doctor Podestá con Molina. Entonces hay que tratar de evitar eso. Uno aprende de los errores para no volver a equivocarlos, y aprende de los problemas para dar soluciones. Sin duda, pero hay, los errores generalmente han sido a nivel personal y no han sido a nivel programático. Ideológicamente ustedes tendrían que estar mucho más cerca de Racing Sigue por ahí que de otra agrupación como la de Miguel Jiménez. Lo que pasa que, bueno, después pasaron ¿Sí? problemas personales. Estoy hablando de ideología, estoy hablando de proyecto y de ideología. Sí, por supuesto, pero a ver, nosotros consideramos que con todas las agrupaciones siempre hay ideas en común como diferencias. Hay diferencias que pueden solucionarse, hay diferencias que no. Nosotros, yo por lo pronto lo que te puedo resumir es que estamos ultimando detalles para poder presentar el mejor trinomio posible, conversando con los hinchas semana a semana en distintos eventos. Nos gusta el mano a mano, no nos gustan los eventos masivos, por una cuestión de contacto con el hincha, no nos gusta, y esto no es nada en contra de otros partidos que han hecho eventos más grandes, sino que simplemente consideramos que nos gusta que el socio se acerque a Podestad, se acerque a otros miembros de la agrupación, gente que está en infraestructura, gente que está en finanzas, gente que está en marketing, gente que está en comunicación, como yo, gente que está en prensa, para poder conocer ideas del proyecto, más que nada. Sabemos que falta cada vez menos, por un lado, algunos dicen que falta mucho, pero yo creo que no, yo creo que esta carrera no es la última vuelta, pero sí te podría decir que es la carrera final, y estamos netamente motivados. Creo que, en definitiva, creo que es algo bueno y algo sano que le pasa a Racing. Tenemos que pensar en tanto tiempo que no pudimos justo hablando, está pasando una leyenda del señor Pizzuti. Nosotros tenemos precisamente justo que lo vemos a Pizzuti, y nosotros tenemos que pensar en el bien de Racing, todos tirar para el mismo lado, sabemos que hay diferencias, tratar de no agredirnos, que sea no una pelea, esto que tiene que ser un debate limpio, que esperamos que haya un debate en el futuro. Seguramente nos gustaría que ustedes puedan organizar uno para poder llevarlo a cabo, ya que creemos que son de los mejores programas partidarios que hay, y la verdad es que sería lo mejor para Racing, ¿no? A ver, todos los que somos de acá somos de Racing y la verdad queremos lo mejor para el club. Gane Pablo, gane el doctor Cunio Llorona, gane Blanco, la verdad queremos lo mejor para Racing, porque yo, por encima de estar en política, de estar en comunicación, yo soy hincha de Racing, yo me levanto respirando Racing, y la verdad que quiero lo mejor para el club. Muchísimas gracias. No, por nada, te dejo, mi novia me está mirando mal. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Saben que cuentan con la colaboración de este Racing constantemente. Estamos a sus servicios, cualquier inquietud que tengan, a su entera disposición. Un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias, Sergio. Nos vemos. Bueno, la palabra de Martín Blanc de este Racing. Bueno, tener la palabra de un lado, del otro, y es lo que hacemos siempre, ¿no? Me parece lo mejor y es bueno escuchar todas las voces del mundo político, ¿verdad? Sí, realmente, fue muy muy completo lo tuyo, Pablo, siempre como queda hasta ya feo felicitarte por el trabajo que haces vos y el que hacen los chicos, pero bueno. Te felicito, creo que quedó en claro hoy por hoy, por lo que yo vengo escuchando en privado y lo que recién escuchamos de Martín Blanc, está más que claro que hay muchísimas chances de que este Racing vaya solo, ¿no? Así que va a ser, hoy por hoy tenemos la agrupación de Mariano Cunha Libarona ya lanzada, tenemos el trinomio de que puede llegar a formar Víctor Blanco con alguien, en este momento solamente con Miguel Jiménez parece que es la cosa, y el trinomio de Pablo Podestá por este Racing, así que va a haber por lo menos tres listas, y prácticamente por lo que venimos escuchando es lo que va a pasar. Quedará después ver lo que pasa con Matías Gáenz Urnequian y Racing Siempre, y lo que va a pasar con el expresidente Daniel Lalín, así que tres mínimo, cinco máximo, ahí estamos. Exacto, así hasta este momento es el panorama que bien lo pintas, y que en el día a día bien lo decís también, y vas contando todas las novedades de primera, ¿no? De primera mano, y me parece, como dijo Martín recién, ¿no? Sería bueno un debate, algo hacia tu trabajo, hacia nuestro trabajo, que siempre es bienvenido, es lindo escucharlo. Y bueno, es una linda idea, ojalá que en algún momento la podamos concretar, ¿no? Al menos buena onda y con todo el mundo. Esto creo que es lo que siempre esperamos, que no nos casamos con nadie. Mientras hablamos con Martín, pasó Hernán Martínez de Cuero, Claudio de Oero, los saludamos, también los saludaron a él. Obviamente pasan todas las voces por acá y me parece lo mejor. Acá estamos con, nos vamos a presentar, Gonzalo Rubo, que ahora está escribiendo a la página gloriosa de Racing Frontera. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya te mirá para arriba, cosa sí. Que no sabía, te veía en la foto, no aparecía tan alto. Claro, no entro en la foto ya, no entro en la foto, se un metro 98, complicado. Bueno, tenés el partido, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de política con Juan Ciro, Roberto Torres pasó por los micrófonos, y contando un poco lo de Blanco, Martín Blanc contando un poco del tema apuesta, por ahí hablemos con alguno contando el tema de Libarona, pero dejémoslo un costadito y pensemos del partido. Tener un partido importante, un triunfo que nos llevaría a acercarnos arriba. Sí, quedaríamos a 3 puntos. Sí, a 2 puntos nada más quedaríamos y es un envión. Parece mismo, Federico, si son 2 y son 3, bueno. Claro. No, pero sería un envión importante quedar arriba y además dejar a con un rival como Estudiantes, que es difícil. Para arriba va a ser complicado La Plata, pero vamos a pensar hoy, ¿no? Sí, el partido con la cancha en buen estado, ganable. Con la cancha en mal estado, hay que ver cómo va a estar, va a estar rápido seguro, pero también es ganable, más allá que puede complicar un poco el estado del campo. Sí, aparte de aprovechar el desgaste que va a tener Estudiantes esta semana, que tiene que ir a Formosa a jugar por Copa Argentina, Racing por ahí tiene una semana larga y le saca el espacio ahí en lo físico para el sábado, pero sí, lo importante es ganar hoy, un rival difícil porque es un equipo aguerrido, pero que se le puede ganar. Los papeles se le puede ganar, después hay que entrar a la casa. Marcando de nada, no tengo, no por un lado, y hay que aprovechar el envío que llevamos de la mano de Bou, ¿no? El técnico Milito al lado. Y hay que aprenderle de lado a Bou. Hay que tener una Bou una noche. Esperemos que sí. Bueno, un gusto, Gonzalo, y bueno, nos vamos a seguir. No, el placer es mío. Igual laburo. Gracias. Bueno, estamos con Santi Ramírez, otro integrante acá. ¿Cómo le digo, Santi? ¿Cómo estás? Casualmente, por acá, Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, bienvenido recién, entonces digo, te vamos a saludar. Hiciste muy bien. De paso saludamos a Martina, que acaba de pasar, les dejo un saludo grande a todos también. Y ahí se acerca a Rafael también. Buenas noches para todos, un día lluvioso, una noche que no recibiera de más forma, con garúa, con un poquito de lluvia. Decisiones que tienen que llegar de un momento para otro para que el partido finalmente se juegue. Aparentemente está todo dado para que empiece, al menos empiece el partido que tenemos esta noche contra Rafaela. En un cilindro que en otras condiciones hubiera estado lleno, ¿no? Y creo que no, si bien está llegando mucha gente, vale la pena aclarar que está entrando muchísima gente en este momento al taller del estadio. No va a estar lo repleto que podría haber estado en una noche linda y estrellada. Esperemos que el estrellado no sea Racing, ¿no? Está chispeando, diría mi abuela, ¿no? Bueno, aquí estamos, su nombre, Mariano. Mariano, que no sirve. Bueno, el ganador de aquí de la remera, que hizo la entrega ya. La foto, esta foto que va a estar. No importa que se enoje, el afirmamiento aquí, el ganador de la camiseta. Ahí está, de la foto, bus. Camiseta firmamento, así que ahora va a estar tuiteada, va a estar por todos lados. Y obviamente, bueno, no salió, bueno, ahora veremos. Haber tomado el campeón, aprovechamos para saludarlo. Bueno, felicitaciones ante todo y me imagino lo que significa esa camiseta para vos. Muchas gracias y sí, es un orgullo enorme. Felicidades a la camiseta, por todo, se bueno, Gonzalo, gracias a Frontera también. Esto va de la mano de Bucanacero de Estados Unidos, Javi Leque de Costa Rica, nosotros que hacemos el apoyo de acá, la previa, la transmisión, post partido, siempre estando bien de Racing, esto apuntamos, imaginamos que vos también alentás la Racing, pero queriendo eso, ¿no? Pues, los tíos, a través, yo estoy muy conectado con el foro, lo que es Pro Racing Club, y siempre sé que tienen buena onda con vos, todos los chicos, así que siempre al tanto de las noticias y todo lo que va pasando. Bueno, que esperar al triunfo, me imagino. Por supuesto, para ponernos ahí, River empató, así que siempre hay ilusiones. Ahí está. Ilusión que no nos quita nadie, ¿no? Porque arrancamos con toda la ilusión, de golpe nos pegaron 2 veces afanando, entre comillas, 6 puntos, que estaríamos punteros, sí, tal vez. Estaríamos punteros, pero bueno, ya pasó y hay que seguir. Y ojalá podamos ganar hoy y ponernos más cerca y seguir así. Sí, el logro de Bou. Ojalá. Para todo el campeonato, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y disfrutala. No hace falta que día, pero vamos a disfrutar con todo. Gracias a ustedes, felicitaciones por 2 años y bueno, ahora ganemos hoy. Gracias, nos vemos. Nos saludo aquí, acá lo va a saludar también Santa Ramela. Buscan asilo, hemos hecho entrega, ya está documentado de la camiseta del ganador del programa aniversario, la camiseta que era el premio, aquí hicimos entrega donde está la confitería, donde está fisteando, como decía antes, ahora un poquito más fuerte. Ahí tiene Marce, tiene información de último momento, así que adelante, Marce. Hola, sí, nos llega información que está reunido en el árbitro de Lustó con Vilito y Bastía para resolver. Se juega el partido, Rafaela quiere jugar sí o sí, así que bueno, es la última reunión, es hace un minutito me llegó esa información. Bueno, gracias por la info, nosotros estamos acá en la confitería, estábamos a ir para el lado de prensa para confirmarlo, pero es buena la data que nos dice, está reunido acá el traductor con Milito, con Bastía, Rafaela quiere jugar sí o sí, Rafael en principio no tenía tanta intención de jugar, pero con la gente que está llegando me parece que habría que jugar, ¿no? Con respecto a toda la gente que ante la duda o ante la información que decía que se jugaba y se tenía que jugar, ¿no? Tío Pirillo, ¿cómo lo va? Placer saludarlo, muchachos. Creo que, en teoría, se debería jugar, porque si no sería una falta de respeto hacia la gente que vino al estadio. Hay que ver las condiciones del campo de juego. Uno, por lo que puede ver en las imágenes que se dieron por vía Twitter, ve que el campo de juego relativamente está bien. Hay que ver cuando uno lo pisa, si cuando empieza a rodar la pelota, si no se frenan por el tema de los arcos de agua que puede llegar a haber. Pablo, creo que lo más razonable sería que no se juegue, lo más razonable, más que nada para preservar la integridad física de los jugadores que tenemos nosotros, con respecto a Diego Milito y si puede llegar a entrar, no sé, a algún lesionado más que en estos partidos se puede dar y mucho más. Bueno, gracias. Pablo, como decía, no, ante Boca se jugó, no debió haberse jugado, hoy Boca River tampoco debió haber arrancado, más hasta que para la ciudad después pudieron terminarlo, ¿no? Pero la lógica es que no, años atrás este partido no se juega, como se ve hoy menos, pero aparentemente va a jugar. Pablo, se parece con la Pablo, que para Torrenterras y la Gusa, Javi. Sí, está llorando en este momento, el tío está gris, está feo arriba en la Avellaneda, pero bueno, esperemos que se juegue, porque como dijiste, ¿no? Por Inter Racing que está llegando, falta media hora para que comience el partido, o por lo menos que se pruebe, ¿no? Que se pruebe, bueno, obviamente, si la cancha y el drenaje no da, obviamente, bueno, no se va a hacer jugando, pero en serio, ahora en todo momento, y bueno, justamente como me parece que el drenaje y la cancha horaria también, ahora sí llamó a Bastia, capitán de Rafaela y a Diego Milito, a los podios ya va, pero para mí el partido va a comenzar por lo menos, y después como dice Santi, digamos como sigue todo, ¿no? Pablo, ¿me escuchás? Porque respeto total, ¿no? Poder, ya lo hubieran avisado un poquito antes, pero si ya se corrió el rumor y la información que se jugaría, que se juega, que está todo para jugarse más allá de tener que jugar, ¿sabes? Pablo, sí, además, siempre y cuando las condiciones igual sean las acordes a que se juegue, no hay que forzar situaciones que no dan. Pero la determinación de no jugar tendría que haber llegado hace media hora. Y si van a jugar, también tendría que haber llegado hace media hora. Y no dejar entrever que se podía o no se podía. A ver, en media hora no cambia tanto la escena de lo que es el piso. Sí, sí llueve, pero no llovió. Entonces, por lo tanto, uno diría que sí, por supuesto que se va a jugar. Pero a la gente no la podemos hacer venir al pedo a la cancha. Tiene que saber qué es lo que va a pasar. Un poquito de mejor comunicación de parte de los árbitros, me parece, del árbitro en este caso Lustó, más determinación de decir, decido yo si se juega o no se juega, no puede decidir Racing si se juega, tampoco lo puede decidir Rafael. No. En realidad el único que tiene el poder para decidir el partido no es el árbitro, no hay otro dentro de la regla de AFA que puedan decidir eso. Milito puede decir que no lo quiere jugar, pero el partido si Lustó dice que se juega, se juega. No hay decisiones de parte de los jugadores. Esto lo vamos a aclarar. Más allá de la reunión que puede haber entre capitanes, con Lustó, la decisión final no va a ser atribuible a los jugadores de Racing o a los de Rafaela. Va a ser de Lustó. Que esto quede claro para la gente, que si no va a estar de un lado del otro, no. La decisión final es de Lustó. No metamos ni a Milito ni a Bastián en el medio. La decisión será de Lustó. Bueno. Pablo. Sí, Martín. Bueno, se confirmó el partido, se juega, ya está confirmado. Te queremos buscar, nos está escuchando, ya está confirmado. El Lustó ya confirmó el partido, se va a jugar. entonces ponemos play y escuchamos el tango. Se juega entonces, ¿no? Que se juega el partido, confirmado ahora sí por el árbitro, luego de la reunión Diego Milito y el polaco querido Pastía, ¿no? Lo único que quedaría pendiente, Pablo, es que si vuelve a alargar el jugador durante el partido, eso podría ya cambiar la situación, pero en principio ya está confirmado que se va a jugar. En cambio, con el transcurso del partido, si se va a agarrar una tormenta fuerte, intensa, ahí se tendría que rever. Esa es la información que tenemos. Pablo, cuando están hablando, por favor, tengan retorno, porque les estábamos gritando hace 10 minutos que se iba a jugar y no nos escuchaban los gritos nuestros. Adelante con las alineaciones entonces, y después hablamos un poco de si realmente en lo futbolístico nos conviene no jugar en estas condiciones, porque Racing intenta jugar por abajo y le va a perjudicar más. 4, Mauricio Luciano Lolo, la 6. Jonathan Cabrera, la 31. Leandro Grimi con la 3. Marcos Camotito Acuña, como lo bauticé en Córdoba, número 17. Ezequiel Videla, la 15. Luciano Abuel, el Luli, la 11. Adrián Centurión con la 10. Y arriba, Diego Milito, el capitán, con la 22. Gustavo Bou con la 23. En el banco, Juan Musso con la 12. Germán Boboril con la 25. Nico Sánchez, la número 2. Nelson Acevedo con la 19. Pancho Cerro con la 5. Nicolás Oroz, la 14. Facundo Castillón en el banco con la 16. Técnico Diego Coca. Confirmada ya la alineación, Gus. ¿Se escuchó bien o un solo cambio, dice Petreco? Y un solo cambio de Mesa y vaya por Taja. Después, finalmente, juega Gastón Díaz y no lo va a jugar Pichu como se especulaba. Bueno, confirmado entonces. Vamos, el altavoz para escuchar cuando quieran decir algo. Pero vamos con la formación ya de Atlético Rafael. Decida, Pincho, dale. Diego, buenas noches a todos. Garúa confirmó obviamente que se va a jugar Racing frente a Rafaela. Rafaela que tiene a Conde el arco con la 1. En la defensa, Zach, Ferrari, Víctor y el Luchazo, el Independiente. Mitad de la cancha para Serrano. Adrián Bastía, el polaco, va a ser muy aplaudido seguramente. Germán Rodríguez y Federico González. En la delantera, Nicolás Orsini y Lucas Albertengo. Técnico, Lírico, obviamente. Y la certifica. Los suplentes, aquí estamos. Vamos, los suplentes, aquí estamos. Carlos Di Giorgi, Martín Pena, Mauricio Gómez, Matías Fisore, Diego Montiel, Guillermo Paul Fernández, el exjugador de Boca Juniors, y Pablo Rollón. Ahí están las alineaciones, Gus, si querés la decimos de nuevo al pasar los titulares de uno y otro equipo. Sí, por favor, adelante. Bueno, Racing sale con Ibáñez, Díaz, Lolo, Cabral y Grimi, Acuña, Videla, Abuel, Centurión, Diego Milito y Gustavo Bou. Técnico Diego Coca, Rafaela con Conde, Zach, Ferrari, Víctor y Luchan, Serrano, Bastía, Rodríguez, González y la delantera Orsini y Albertengo. Técnico, Boquita Cerini, Roberto Cerini. Ahí está vos. Clarísimo, ¿se escucha bien? Se escuchó perfecto. Ahí está, lo único que satura un poquito, pero un chiquitín, nada más. Pero después se escucha muy bien. Y después, lo que sí me gustaría conversar es, en esas condiciones, si le conviene o no a Racing, ¿no? Porque Racing juega por abajo, en una cancha que no está en muy buenas condiciones, no sé si nos va a favorecer o nos va a perjudicar. Entiendo perfectamente que hay mucha gente que vino de afuera, mucha gente que viajó kilómetros y kilómetros, hay mucha gente que está en el cilindro ya, y por respeto a ellos se tendría que jugar, yo también quiero que se juegue, pero en lo futbolístico, estrictamente, ¿nos conviene o no nos conviene? Y en lo futbolístico, para mí, no nos conviene. Pero con toda la gente que está llegando y apurados y que salieron a los piques en cuanto escucharon que se juega el partido, yo creo que tiene que empezar el partido Racing, a pesar del campo de juego, tiene que ganar igual. Vamos a ver qué dice aquí Hernán Sartorio, que es el único que queda para presentar. Más, como está, lo vi concentrado. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Esperemos que salga un partido con la lluvia como está. Por ahora está lloviendo y se moja un poquito, pero hay que ver cómo resulta el campo de juego. ¿Vos qué opinás? ¿La Racing lo perjudica, lo favorece el estado del campo? Depende de cómo plantee Coca. Seguramente lo habrá planteado con esta lluvia a pocas horas del encuentro. Hay que ver cómo se le da. Yo creo que no es una cancha para que corra Milito, teniendo en cuenta que se puede llegar a volver a lesionar. Igual ya está recuperado al 100% supuestamente. Esperemos que no le pase de vuelta, porque se va a complicar. Y es un partido para Cinturión y para Acuña, que aprovechen su velocidad y que jueguen un poquito con la tarjeta de los laterales de ellos, que eso le va a servir a Racing para en un ratito ya tener con un jugador más y aprovechar los espacios. Bueno, sí, creo que le pueden hacer la diferencia por ese lado, ¿no? Bueno, no voy a pedir pronósticos, porque si no pedir pronósticos, no nos gusta, ¿no? El pronóstico del tiempo es que sigue llovinando acá en la Avellaneda, pero esperemos que salga el sol de aquí a un par de horas, ¿no? No importa la hora. Si ganamos, sale el sol acá, Gus. Sí, sin ninguna duda, si gana Racing, sale el sol, aunque sea de noche, sea la medianoche, no nos importa nada, sale el sol. Porque nosotros decimos que sale el sol. En esta situación, como está el campeonato, yo entiendo a la gente que está muy muy ansiosa, River dejó 2 puntos y todo eso. Yo creo que hay que entender que hace 15 días estábamos al horno y se prendía fuego la casa. Hay que ir con tranquilidad. Si Racing no va 3-0 a los 15 minutos, hay que seguir alentando, porque este equipo, lo que ha demostrado Pablo, y lo que hay que explicar a la gente que nos está escuchando, que son muchos, es que este equipo juega los 90 minutos. Le puede ir bien o le puede ir mal, pero no baja los brazos y va siempre a buscar el partido. Así que eso es una virtud que hace mucho que no teníamos, un equipo que juega los 90 minutos. Exacto, coincido totalmente lo que decís, Gus, y bueno, no tengo duda que la gente va a entrar de primer minuto y cuando llueve alienta más y más, no se achica para nada, la gente grita cada vez más, cuanto más llueva grita cada vez más, llueve más y no se mueve, se queda alentando hasta morir, seguro. Así que bueno, Gus, vamos cerrando aquí la previa, tengo que ver si vos decís también que pueda comprarse algo para tomar. Entonces nos vamos yendo ya para la cabina, para empezar la transmisión a través de M1650 Radio Antares. Nos vemos ahí, obviamente nos vemos en el premio, nos vemos en Chat Academy, esperando de aquí a un par de horas decir que ganó la academia, que estamos cerquita del puntero, esperando lo mejor para Racing, como decimos siempre, Gus. Así que acá saludos de todos los chicos, como decimos, aguante Racing, carajo. Bueno, con el gol de Bobo, los goles de Bobo, esperemos, ¿no? Así que, nos vemos luego del partido, pero estamos en la transmisión a través de Chat Academy, Premium Plastic y AM1650 Antares. Así que nos vemos luego del partido, Gus. Adelante, Pablo, felicitaciones por la previa impresionante, creo que hemos hecho, así que le dimos de todo a la gente, le dimos información, lo tuvimos al tanto de que se juega o no se juega el partido, al final se juega, hablamos un poquito de fútbol con Marce antes de que entren ustedes, preocupados por el estado de la cancha, pero bueno, hacemos lo que hacemos. Así que bueno, los liberamos y acá nos quedamos con Marce charlando un poco, a ver qué esperar, y nos vamos haciendo la cabeza acá y nos vamos dando manija, Marcelo y yo. Dale, Gus, bueno, esperemos que se disfrute el partido, que no se sufra que gane la cadena por encima de todo. Así que de aquí a un par de horas y pico nos volvemos a ver ya para el post partido, ¿no? Que ahí vamos a estar juntos esperando la palabra del técnico. Está lloviendo un poquito más que antes, eso me está preocupando, pero ahí pasa la gente cantando, así que el que está cerca, el que vive acá cerca, que se apure, que venga como sea, en taxi, en colectivo, corriendo, como te dejo, volando, ¿no? Volando, lo trajo un rato. Así que bueno, Fede, esperemos que regates un par de goles por varios. Como siempre, esperemos regatar goles de la cadena, o usted regata frente al pirata. Bueno, también como yo regate con Boca, ¿no? También y con cuatro no, ¿eh? No, cuatro mucho, ¿no? Pues, pero con dos ustedes no. No, ojalá que sean cuatro, pero cuatro regate yo, ¿o no? Espérate, dos. Ahí de cuatro. Ahí de cuatro. Ojalá. Cerrucho, como el gol. Como el quinto, ¿no? El cerrucho de uno. Había uno que era cerrucho. Bueno, un saludo, sí, nos vemos después del partido, para el postpartido, pero quédese enganchado toda la audiencia con la transmisión que ya se viene, la líder, transmisión líder de la calle, hace una faena, saludó aquí precalentando, buen estado físico parece, esperemos dentro de la cancha, ¿no? Pero nos vemos después del partido, Gus, y que adelante. Se viene todo. Adelante, chicos. Ahí está, así pasaron los chicos en la previa desde el estadio. Marce, ¿qué te parece si metemos una tanda cortita, nos acomodamos un poquito y esperamos que los chicos se vuelvan a conectar y ya enganchamos con la transmisión desde AM1650 Antares de Pilar? Sí, justo voy a decir la previa espectacular, porque justo estábamos hablando de la parte política y vos fijate que justo entró Pablo y confirmamos lo que veníamos hablando atrás, así que muy buena salió la previa. No, impresionante. Aparte, bueno, es lo que yo le digo siempre cuando hablo con la gente que me pasa información, digo, si me estás vendiendo pescado por día, te mato. Y realmente no, en esta vuelta tengo que mandarles un mensaje o llamarlos y agradecerles porque me dieron información muy muy precisa. Acá con la primicia de que mañana vuelve a reunirse por segunda vez, ¿no? Por segunda vez vuelve a reunirse Miguel Jiménez con la gente que está manejando la campaña de Víctor Blanco, que en este caso es Roberto Torres. Con las otras agrupaciones también tuvimos realmente prácticamente la sentencia de la agrupación de Pablo Podestá, de este Racing, que hoy prácticamente, salvo que las otras agrupaciones o los otros candidatos a presidente se unan a ellos, van a ir solos. Porque no veo que haya mucha voluntad de parte de Matías Gáinz Ornequián o de Daniel Lalín de unirse a ellos, y yo no sé tampoco si ellos van a querer que el expresidente Daniel Lalín se les una a su proyecto. Y creo que Lalín ha sido claro durante mucho tiempo que él cree que Víctor Blanco es una posibilidad viable. Así que viendo todo, escuchando a todos, que es lo que generalmente hacemos en Racing Sin Fronteras, está claro que hoy podríamos afirmar que este Racing va a ir solo a esta elección. Así que veremos cómo le va, Marce. Es así, es que espectacular. Justo entablamos este tema y pegamos con las entrevistas, así que espectacular. Gus, cuando quieras te dirá el aviso publicitario y seguimos acá haciendo el aguante en la previa. Y ya en minutitos más vamos a tener seguramente la transmisión con el rato de Felipe Tedesco y el comentario de Pablo Margol y todo el equipo. Ahí volvemos unos minutos acá, en la previa de Racing Sin Fronteras, Racing Sport, la hora de la academia, por la FM 100.9, chatacabé.com y por TuneIn, por Chatacabé o por FM Classic. Nos vemos a la vuelta. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza. Andona Egui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter, @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Ahí volvemos en la previa, y ya en los últimos minutos de esta previa de Racing versus Atlético Rafaela, luego de que el puntero del campeonato, River, dejara 2 puntos en su cancha contra su clásico rival, Boca Juniors. Ahí con Racing en el quinto puesto en estos momentos, en una situación expectante, con muchas posibilidades. Le pido a la gente, por favor, que tenga tranquilidad, que no hay que ir 3-0 a los 10 minutos. Hay que hacer el partido, hay que jugarlo. Son condiciones distintas, complicadas, que obligarán a Racing a jugar, Marce, a una cosa que en la que generalmente no está jugando. Sí tira pelotazos a veces Racing, pero no es lo que parece se ve más cómodo haciendo. Así que bueno, veremos cómo nos trata el césped del viejo cilindro, ¿no? Sí, acá se ve que están tirando los cancheros un poco de arena en las áreas. Por lo que se ve acá en la televisación, la cancha se encuentra bien, no se ven charcos. Esperemos que sea un partido, por lo menos, que no esté muy trabado la pelota como fue el clásico, que pueda Racing demostrar su juego y que no lo complique, y ni que se lo haga llover nuevamente, que complicaría toda la situación de este partido. Y una lástima de que seguramente por esta situación de la incertidumbre de jugar o no, va a haber mucha gente, hay mucha gente, pero puede haber habido mucha más, y sinceramente eso es una lástima. Pero bueno, ahora que se juega, alentar y esperar que se lleven los 3 puntos, pero con cautela, como lo dijiste vos, porque no hace mucho, ni 15 días, estábamos pensando en algo tétrico y ahora estamos pensando en la punta. Sí, realmente, es este fútbol argentino, en torneos cortos, en donde Racing metió un empate contra Newell's, le dio vuelta el partido a Boca, gana el último partido contra, ¿cómo se llama? Estos tipos que han controlado el grano, y se pone ahí, se pone en una situación expectante, sin realmente, no, tampoco es una racha que uno diga, viene muy bien, de mucho tiempo, ¿no? Lo que sí es claro también que hay que marcar que el equipo tampoco venía tan mal, aunque la gente quería incendiar todo, no venía tan mal, porque realmente en el clásico y en el partido siguiente contra Lanús, realmente nos habían afanado el partido, los árbitros, así que no venimos tan mal, pero queríamos incendiar todo y ahora tampoco venimos excelente, pero la gente está con la calculadora y cuántos puntos y esto y lo otro, así que creo que tenemos que aprender, Marce, a vivir en algo así parecido a un saludable equilibrio, ¿no? Un medio normal. Vivimos en los extremos y bueno, y vivimos histéricos, así somos los hinchas de Racing. Gus, yo te quería hacer charlar que una de las cosas que queríamos hablar también era, también tiene que ver esta postulación de que ya se confirma que Víctor Blanco iría, todo tiene también que yo creo que esta levantada de estos partidos, porque yo creo que si no, no hubieran dado esta información. ¿Cómo lo ves vos, Gus? Sin ninguna duda, Marce, sin ninguna duda, más allá de los discursos de la gente, más allá del discurso de Víctor Blanco y más allá de todo lo que van a decir a nivel político, a nivel discurso, a nivel propaganda, está más que claro que creo que sin ninguna intención de polemizar, creo que está más que claro que esta última racha de un empate y dos triunfos y poner a Racing entre los cinco primeros ha contribuido significativamente a la reciente postulación de Víctor Blanco como candidato a presidente y a la participación del oficialismo. No nos podemos tampoco hacer los giles, ¿no? Yo entiendo lo que dicen. Sí. Yo me acuerdo muy bien que lo veníamos hablando del partido justo cuando empieza a levantar Racing, que hablamos en Racing Sin Fronteras y en una de las previas, que habíamos dicho que Víctor Blanco no se postulaba por ningún lado y no iba a ir. Y vos fíjate, y a partir del día que se dijo eso, que es información, empezó a ganar Racing. Esperemos que ahora se postule, que no nos juegue en contra. ¿Qué querés que te diga? Esto no deja de ser Racing y veremos cómo nos va. Yo lo que digo es a todas las agrupaciones políticas y a todos los políticos, este equipo lo armó Víctor Blanco y que hay mil maneras de hacer política. Hay mil cosas en las que a mi entender Víctor Blanco se equivocó. En algunas se equivocó, en otras directamente se quiso equivocar. Pero no jodan con el equipo, ¿no? Por favor, no. Si bien el fútbol es importante, yo creo que tenemos que tener esa pequeña gota de grandeza de parte de nuestros dirigentes, en donde no jodan al equipo, no rompan las bolas con el equipo, porque realmente eso nos jode a todos. No jode solamente a Víctor Blanco, no jode solamente a una campaña política, nos rompe los huevos a todos. Así que por favor les pido que busquen la manera de hacer política de la mejor manera. Marcelo, te voy a advertir que AM1650 Antares de Pilar online no está funcionando, así que estate atento a la llamada de los chicos y los vamos a hacer por simultáneo. Vamos a sacar en vivo nosotros nuestra señal y ellos sacarán, Antares sacará la señal al mismo tiempo. Así que por favor, estate atento a eso, ahí mismo te confirmo y... Sí. ¿Me va a acá directamente a la radio o capaz que no sale solamente por aire? Ahí se nos puede llegar a complicar. Si van a salir solamente, si van a salir solamente por aire, ya les avisé que no está funcionando la señal online de Antares, así que si no arreglan eso desde Antares de Pilar, seguramente te van a llamar. Ah, listo, dale. Entonces estamos a la espera del llamado. Yo estoy acá en los estudios de la Premium Clase, así que ningún inconveniente, así que ni bien, si llaman, salimos al aire, ningún problema. Por suerte tenemos hoy, técnicamente, por suerte parece que funcionó bastante bien. Sí, realmente creo que salimos sin reproche. Había una pequeña saturación desde el handy de Pablo, así que, pero eso era bastante menor. Cuando ponen altavoz, la calidad del audio no es lo mismo, ese es el inconveniente, yo me di cuenta enseguida. Poner altavoz, ahí están llamando, a ver. Te dijo vos y te me juego con vos un momento. Adelante. Ahí estamos ya, esperando la comunicación. Vamos a ir en simultáneo. No vamos a levantar la señal de Antares, vamos a ir en simultáneo con Antares AM1650. Está haciendo ahora la comunicación. se está estableciendo la comunicación desde el estadio, ya están ubicados en la cabina los chicos, así que... Sí, adelante. Acá está Pablo, dice que hay un problema eléctrico, parece, con la 1650, así que saldríamos directamente cara de la premio. Ya está conectado Pablo Margolis. Adelante, Pablo.